El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, que este 2024 les traiga los mejores anhelos y realizaciones, en la esperanza de la construcción de un mundo más culto y más justo y que venga cargado de logros para todos. ¡Feliz 2024! Mis queridos amigos del canto y la palabra, les hablo de Andrea Zurita, guitarrista y docente argentina. Sus composiciones tienen elementos del tango y de la música de raíz folclórica y argentina. Brindó conciertos y clases en diversas ciudades argentinas, en San Pablo, Río de Janeiro, Brasil, Sucre y Potosí, Bolivia, Durazno y Montevideo, Uruguay y Asunción, Paraguay. Tiene discos grabados con los cuales ha ampliado su conocimiento y forma temática, enriqueciendo su estilo particular. En 2013 grabó Mestizo, en 2015 con Florencia Tomás, Guitarras en Música Argentina, en 2019 en conjunto con el cuarteto Las 40, en 2020 Espiral de Mujeres Guitarristas, en 2021 Campo Alegre y también en 2021 junto al cuarteto Las 40 de nuevo un EP. En 2022 Andrea Zurita interpreta a Ariel Asselborn, en 2023 el homenaje a Eduardo Falú junto a Helio Gutiérrez en charango. Y en este 2023 les hablo de su más reciente registro, Del Norte, Del Sur, nuevo trabajo discográfico que está integrado por composiciones propias, temas creados desde la guitarra que revelan una búsqueda estética propia, la cual se nutre del tango y la música de raíz folclórica y explora en los distintos recursos y posibilidades sonoras a la guitarra criolla. Como artistas invitados, Virginia Morillas en guitarra y Baltasar Oliver en rodes, sintes y arreglo. Se buscó en este trabajo discográfico registrar un sonido natural de la guitarra criolla. Eso es porque se grabó con sistema analógico de cinta abierta, capturando la interpretación de las obras en vivo, en tomas completas, sin edición y sin sumar efectos en los audios. Deseando que estas composiciones sean un aporte al nuevo repertorio para guitarra solista, donde se exploran nuevas posibilidades compositivas con elementos de la música de raíz folclórica y argentina, les ofrezco esta posibilidad. Haciendo sonar una guitarra que se heredera de un fuerte legado gracias a grandes referentes del género popular. Les dejo la palabra a Andrea Zurita, con quien me comuniqué recientemente y desde hace un tiempo ya es habitué y amiga de este podcast. Escucharemos a Andrea Zurita desde su reciente disco Del Norte al Sur del 2023, su tema Gato Pila, grabado a dúo con Rhodes, que toma el ritmo y la forma musical de esta especie folclórica, el gato, sumándole un giro más contemporáneo en la melodía y su armonía. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia del Canto y la Palabra, muy agradecida de estar acá nuevamente en el programa. En este caso, presentando mi nuevo álbum que salió hace poco, que se llama Del Norte del Sur. Es un disco de composiciones propias hechas para la guitarra y fue grabado en cinta abierta, lo cual fue una linda experiencia y un lindo desafío también. Pero la idea era capturar esa guitarra con esa sonoridad profunda y ese sonido que nos transporta más un sonido yupanquiano de Atahualpa Yupanqui, de Eduardo Falú, como volver de alguna manera ese sonido de raíz, ¿no? De estos grandes referentes. Estas composiciones fueron hechas para la guitarra y desde la guitarra, pero se sumó además Baltasar Oliver, que es un amigo pianista, músico, que además de tocar rodes y sintes en algunos de los temas y hacer los arreglos, fue el que me ayudó a hacer un poco la producción musical para poder como concretar algunas ideas, y una de ellas fue el sonido, ¿no? El sonido, el concepto, el orden de los temas, el arreglo. Así que bueno, los invito a pasar por mi canal de YouTube, también donde hay registros visuales. Hay 3 videos de un poco la cocina de todo esto en el estudio El Attic con Patricio Claypole. Hay 2 temas con Rhodes y guitarra en la intimidad del estudio de grabación y otro a dúo con mi amiga guitarrista Virginia Morillas, que hacemos un gato también que se llama Pasaron Cosas. Sé que Alfredo eligió el gato Pila. Tiene forma de gato norteño, bastante más contemporáneo, más oscuro, a dúo con Rhodes, pero mantiene la forma musical del gato y las rítmicas también, ¿no? Al igual que Pasaron Cosas, que ese es un poco más luminoso. Al ser a dúo de guitarras, también suena muy claramente la rítmica y la forma del gato norteño. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que puedan escucharlo, disfrutarlo en calma. Es un disco hecho con mucho trabajo, mucho cariño y para compartir con ustedes. Abrazo fuerte y bueno, feliz año. Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, sin duda que este año que termina nos dejó algunos regresos. Uno de ellos fue el del músico español Pedro Guerra, quien retorna rodeado de grandes amigos y colaboradores con su trabajo más ambicioso hasta la fecha, Parceiros, un gran proyecto dividido en 3 volúmenes que se publicarán entre 2023 y 2024. Bumburi, Aris Wonder, Conchita, Rita Payés, El Canca, El David Aguilar, Miguel Insunza, Lenine, Ede, Pedro Pastor, Pablo Cebrián y Marazo. 12 artistas de distintas generaciones y latitudes, México, Brasil y España, se unen a Pedro Guerra en este primer volumen. Parceiros es una asociación entre artistas para crear una nueva obra. Inspirado en las míticas parceiras de Vinicio de Moraes, Pedro Guerra ha trabajado desafiando a las distancias y el tiempo con artistas y amigos para construir su nuevo disco. Escucharemos entonces a Pedro Guerra desde su primer volumen Parceiros del 2023 junto a El David Aguilar, su tema Que te quiero. Thank you. contar que soñé que buscaba tu ser en el infinito. Te quiero contar que soñé que buscaba tu ser. Te quiero contar que soñé que buscaba. Te quiero contar que soñé que. Te quiero contar que. Te quiero. Te quiero decir que sentí, que pensaba tu voz en mi laberinto. Te quiero decir que sentí, que pensaba tu voz. Te quiero decir que sentí, que pensaba. Te quiero decir que sentí, que. Te quiero decir que te quiero. Te quiero contar que escribí que extrañaba tu amor hasta el sinsentido. Te quiero cantar que escribí que extrañaba tu amor. Escribí que extrañaba. Te quiero cantar que escribí que. Te quiero cantar que. Te quiero. Te quiero. El canto y la palabra, edición especial.